con voz fuerte. Un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa con voz fuerte. Aquí en NetUNASAM. Un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Muy buenos días, amables oyentes, 8 de la mañana con 6 minutos. Soy Rimmel Muñoz Gómez y estaré acompañándote hasta las 9 de la mañana con información diversa, información educativa, cultural, a través de los 94.1 de la frecuencia modulada. Esto es Con Voz Fuerte. Así inicia una emisión más de Con Voz Fuerte. El día de hoy tenemos en nuestro acostumbrado segmento Cultura Ciudadana la fábula del león. Vamos a escuchar la fábula del león, una analogía relacionada al proceso electoral y cómo es que algunos individuos, algunas personas aspiran, ambicionan más bien el poder y cuando están en él no quieren dejarlo. También en el segmento Nuestro Hábitat estaremos hablando sobre el exceso de los autos, qué tanto bien o qué tanto mal nos hacen el exceso de los autos. Tendremos nuestro espacio musical con Marc Anthony, ¿Ahora quién? En Rompe el Silencio estaremos escuchando la segunda parte de No todo lo que brilla es oro. Ayer escuchamos esa primera parte de este radioteatro. Y finalmente en el segmento Sé tú mismo, educación sexual para los nuevos tiempos, estaremos tocando el tema de el mito del himen. Mucha gente cree, habla sobre la virginidad en relación al himen. Está usted en sintonía de Radio Net UNASAM. Hablando con voz fuerte. Ocho de la mañana con 8 minutos presentamos Cultura Ciudadana. Porque todos somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Estás escuchando NetUNASAM. Érase una vez una selva que estaba reinada extrañamente por un gran león. Y digo extrañamente porque un león no vive en la selva. Pero bueno, el caso es que el león era un hijo del maíz, al que poco le importaba lo que pasaran los demás animales en la selva. Un día, su sirviente, el chango, se acercó a los aposentos del rey león para darle una alarmante noticia. Buenas noches, buenas, las tenga el rey león. Con su permiso, ¿verdad? Vengo aquí para informarle que se acercan varias ranas a brincarle en su metate. Andan bien molestas y dicen que se van a venir a vivir para acá con usted. ¿Pero cómo se atreven? Mira que querer venir o vivir en el mismo lugar en que vive su rey. ¡Ranas igualadas! ¿Qué es que vienen diciendo que ya casi no queda agua en el estanque? ¿Es eso? Pues entonces ordenaré que llueva inmediatamente. ¡No! ¿Por qué usted puede hacer eso? ¿Tiene tratos con el Tlalo o qué? ¿O va a contratar al Storm de los X-Men para que vengan a hacer llover? ¡Estoy rodeado de ineptos! Bueno, no tengo contrato con nadie de ellos. Pero entonces, ordenaré que se vayan a vivir al río. Uy, patrón, el río está peor. ¿Eh? También se está acabando el agua. ¿Cómo? ¿Pero qué pasa con esas fregadas ranas? ¿Cómo que se acabaron el agua? No, pues si no fueron las ranas, jefe. Son mensas, pero no tanto. Acuérdese que usted ordenó que sacaran agua del río y del estanque para su alberca de olas con tobogán y sus 20 fuentes. ¿Yo hice eso? No me acuerdo. ¿A poco ya no se acuerda? Si hasta su asesora, la Úrsula, Úrsula, le dijo que mejor no tantas fuentes. ¡Ya! ¡Abajo el rey! ¡Queremos elecciones! ¡Abajo el rey! ¡Queremos elecciones! Compañeras ranas, es momento de terminar con el reinado del león. ¿Qué le pasa? Como es más fuerte, cree que puede hacer lo que se le dé la gana. Sí, no manches. ¿Cómo se le ocurre quitarnos el agua del estanque y del río para una alberca? ¡Qué desvergüenza, ¿no? Pues nosotros también tenemos derechos. Además, ¿quién le dijo que queríamos que él nos gobernara? ¿Quién se cree que es? ¿Quién se cree? ¿Quién se cree? Ay, pero pues es que está desde bien grandote, león. Pues nosotros somos más. Además, los otros animales también toman agua del estanque. Se bañan en él. ¡Todos la necesitamos para vivir! ¡Sí, es cierto! Eso sí, ¿eh? Hasta el cocodrilo está bien enojado. Y el otro día pasó la tortuga bien preocupada. A ver tú, córrele y vele a avisar a todos los animales que vamos a quitar al rey. Que se lancen para acá y todos juntos los sacamos del palacio con todo y alberca con todo can. ¡Sí! ¡Bebe! Unas horas después... ¡Abajo el rey! ¡Queremos elecciones! ¡Abajo el rey! ¡Queremos elecciones! ¡Queremos elecciones! ¡Abajo el rey! Elecciones, ¿no? ¿Con qué esas tenemos? Ya verán quién gana sus elecciones. ¡Úrsula! Ya tienes todo listo para asegurarnos de que yo gane las elecciones. Por supuesto, mi amo y señor. Bueno, después de todo, ya me está gustando esto de las elecciones. Al fin podré gobernar legítimamente. Y esas ranas ya no me molestarán más. Esto será pan comido. ¡Abajo el rey! ¡Queremos elecciones! ¡Abajo el rey! ¡Queremos elecciones! Bueno, 8 de la mañana con 14 minutos, hemos escuchado: cuando una persona está en el poder y se cree todopoderoso, omnipresente, omnipotente, entonces se le bajan los humos cuando viene alguien, cuando, como en el argot criollo decimos, cuando alguien le hace el pare, ¿verdad? Así que cuando un gobernante es corrupto, un gobernante es autoritario, abusivo, siempre tiene la horma de su zapato, ¿ah? Esto es la fábula del león. Hemos escuchado la parte 1. A continuación escuchemos la siguiente parte. A ver cómo concluye esta situación, ¿no? De la fábula del león. El león que reina a diestra y siniestra. Que además determina a su antojo la administración de los bienes, de los fondos, del dinero que se tiene, de los recursos naturales. No es su chacra. Ahí estamos viviendo en un mundo de democracia. Escuchemos. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. ¡Abajo el rey! ¡Queremos elecciones! ¡Abajo el rey! ¡Queremos elecciones! ¡Queremos elecciones! ¡Queremos elecciones! ¡A ver ya! ¡Ranas holgazanas! ¡Dejen de gritar! Les voy a organizar las elecciones, pero está bien, las vamos vamos a organizar. Y las elecciones se realizaron. El león, junto con su asesora, la serpiente Úrsula, hicieron su plan para ganarlas. Sin embargo, el día de la elección, ya en el conteo de votos... 13 votos para la guacamaya, 25 votos para el sapo, 15 votos para el cocodrilo y 2 votos para el león. ¡Ganó el sapo! ¡Sí! ¡Qué felicidad! ¡Viva la democracia! ¡Ay, no! ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Úrsula, ven acá. ¿Qué pasó con lo que hablamos? ¿Qué pasó con lo que habíamos hablado? Es que solo pude meter en mi propio voto. Las demás boletas ya no las pude meter a las urnas. Había 4 observadores electorales. Y luego los funcionarios de casilla no me quitaban los ojos de encima. También había representantes de los partidos. De la guacamaya, del cocodrilo. Así que tampoco pude persuadir a nadie de que votara por usted. Oh, mi amo y señor. Pero yo voté por usted. Pues sí. Nada más votamos por mí, tú y yo. Eva, ni el chango votó para que yo ganara. Ya deja de adularme. No creas que no sé. Te hubieras votado por el cocodrilo si te hubiera ofrecido más cosas que yo. Y así fue como el Rey León perdió su trono y la selva se volvió una democracia. Las elecciones democráticas permiten a una comunidad dirimir la lucha por el poder y decidir entre diferentes opciones de gobierno de manera pacífica. También hacen posible que la mayoría de la población participe en la toma de decisiones públicas y que el voto de cada elector tenga el mismo peso, independientemente de su sexo, preferencia sexual, posición social u otras características. Nuestra participación en los procesos electorales, ya sea como funcionarios de casilla, observadores electorales o representantes de partido político, ayuda a garantizar la limpieza de las elecciones. Y además nos garantiza y nos permite tener resultados confiables. Pero mejor escuchemos cómo termina nuestra historia. Al fin el poder tan anhelado y hermoso poder. Al fin mío. No, hermanito, ni te creas ya muy acá. Te vamos a estar vigilando. Y si tratas de abusar de tu poder, lo pagarás en las próximas elecciones. Así que más vale que tú ejerzas tu mandato con responsabilidad. Y tomes en cuenta nuestra opinión y nuestras demandas. Sí. Yo también te estaré vigilando. Y a la menor provocación, organizo todo para regresar al poder. Cada voto cuenta. Participe en las próximas elecciones y sé parte de la democracia. Bueno, pues así es, tal como lo hemos escuchado en este audio dramatizado de una analogía con la selva, obviamente en nuestras comunidades, en nuestra vida democrática también vivimos lo mismo, ¿no? Democracia, entre comillas, puesto que algunos gobernantes se creen pues la medida de todas las cosas, es decir, se creen que ellos son los salvadores tienen una actitud mesiánica, ¿verdad? Ese es, yo le llamo demencia mesiánica, porque hay quienes creen que son los salvadores del pueblo, los únicos que pueden hacer las cosas, y dentro de ese afán cometen muchos errores, excesos entre ellos, como por ejemplo autoritarismo. No les hacen caso a los regidores. La sesión de consejo dice una cosa y regidores o consejeros, la sesión de consejo, sea municipal o regional, dice una cosa y el titular del pliego hace lo que le da la gana. Ojalá pues ahora que no estén tan confiados, porque ya no, con regalitos y dádivas no se va a comprar la conciencia de los electores, sino con propuestas coherentes, con propuestas verdaderas y realizables. 8 de la mañana con 21 minutos. Usted está en sintonía de Con Voz Fuerte. Estás escuchando Con Voz Fuerte en Netunasam. Es momento de presentar el segmento Nuestro Hábitat. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro Hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Estás escuchando Netunasam. Bueno, este segmento Nuestro Hábitat lo que busca es concientizar a las personas, lo decimos sin cansarnos, para la protección, el cuidado de nuestro ambiente, la promoción de una vida saludable, de una vida dentro de un ambiente equilibrado. Nosotros, como siempre lo decimos, no somos los dueños, los creadores, los amos de la creación, de la naturaleza, de este hábitat. Somos simplemente inquilinos. Además, recuerden muy bien, amables oyentes, los seres humanos fuimos los últimos seres creados o los últimos que aparecieron por evolución, como quieran mejor abrazar esta teoría, por creación o por evolución. Pero finalmente fuimos los últimos. Es decir, nosotros no somos dueños y no podemos jactarnos de que estuvimos primero en este lugar y de que debemos señorear. Yo soy católico, creyente, cristiano, pero discrepo con esta parte de la Biblia donde dice, atención, y esto no, ojalá que los religiosos no lo tomen como una, pues, como algo malo, ¿no? Dice, Dios creó al hombre a su imagen para que señorease sobre la tierra. Pero ese señorease, ese señorío, no es hacer lo que les da la gana. Nosotros no debemos hacer lo que nos da la gana. Debemos establecer un equilibrio entre los demás seres, los animales, por ejemplo, las plantas y, por supuesto, también toda la ecología, todo un sistema ecológico que reina en la tierra. Ellos son los reyes, nosotros somos los huéspedes nada más. Presentamos nuestro hábitat y a continuación este tema. Nosotros estamos contaminando, nosotros somos los seres que al construir destruimos el medio ambiente donde vivimos. Los autos son una muestra de ello, la contaminación increíble y el exceso de autos a nivel mundial. Escuchemos este tema que se llama Exceso de Autos. El automóvil se inventó hace apenas siglo y medio. Hoy están rodando por calles y carreteras del mundo 600 millones de automóviles. ¡Ey tú! ¡Muévete, muévete! En la historia, ninguna otra industria ha consumido mayores recursos que la automotriz. En el mundo circulan 600 millones de automóviles. 6 millones de camiones. 3 millones de buses. Locomotoras. Aviones. Barcos. Todos, todos consumiendo petróleo. Y botando a la atmósfera, anualmente, 6 mil millones de toneladas de dióxido de carbono. 6 mil millones que envenenan el aire y recalientan la tierra. Una tonelada de suciedad para cada habitante del planeta. La Tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La Tierra está enferma y los seres humanos somos responsables. La Tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. Estás escuchando con voz fuerte en Netunasam. Ocho de la mañana con 26 minutos. Efectivamente, apenas un siglo y medio que tiene creado el auto, pero es el mayor contaminante. Es increíble, el parque automotor en el Perú, por ejemplo, ya ha sobrepasado el límite permisible. No hay un plan adecuado a nivel del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y esto hay que decirlo, ¿no? De repente ponemos el dedo sobre la llaga. Nosotros somos bastante críticos también y decimos, no existe un plan, pues, que determine la cantidad. Inicialmente hubo un intento de hacerlo y me parece que hay documentación normativa al respecto, pero es letra muerta. Nadie controla esta situación. El exceso de automóviles es horrible, horrorizante de verdad, porque no podemos controlar. Aquí en Huaraz, en el Callejón de Huaylas, en ocasiones vemos más carros, más autos que pasajeros algunas veces. Obviamente siempre hay trabajo para todos, pero es un tema bastante importante. Yo mencionaba también, por ejemplo, que debiéramos cambiar el sistema. Los autos o los vehículos motorizados consumen bastante combustible y por lo tanto producen monóxido de carbono, producto de la combustión que se genera en el motor. Pero nadie regula esto. Por ejemplo, los vehículos de servicio público tienen el desfogue de su tubo de escape directamente hacia, podríamos decir, hacia el rostro de los transeúntes, de los pasajeros, porque no está regulado esto. Nosotros invocamos realmente a la Municipalidad Provincial de Huaraz, a la Municipalidad Distrital de Independencia, al Gobierno Regional, que regulen este asunto y que también al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que vean con más cuidado este tema del exceso de los autos. El parque automotor no debe colapsar. 8 de la mañana con 27 minutos. Y también hay que cuidar mucho nuestro automóvil, ¿eh? Bastante, bastante tenemos que cuidar, porque es en ocasiones herramienta de trabajo y en otras ocasiones pues nuestra movilidad personal para quienes tienen el vehículo y se trasladan a sus centros de trabajo. Menos mal la ciudad de Huaraz y las ciudades del Callejón de Huaylas son todavía ciudades pequeñas, no son muy cosmopolitas que digamos, como las grandes ciudades, Trujillo, Arequipa, Lima, ni qué decir, Chimbote, etcétera, ¿verdad? 8 de la mañana con 28 minutos, estamos escuchando con voz fuerte. Con voz fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. Ahora tus brazos, ¿a quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. ¿Ahora quién? ¿Quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero, detendrás su aliento sobre tu cara, perderás su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote. ¿Ahora quién?